Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Nube Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. La platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nacido un 26 de marzo del año 1971, radicado casi desde nacimiento en el barrio Sayago, es murguista, actor, humorista, también autor, trabaja en radio, televisión, incursionó en el teatro, pero por sobre todas las cosas, y para eso lo traemos hoy acá, es un extremo fanático del Rampla Juniors Fútbol Club, según él lo ha dicho más de una vez, el tercer grande. Así que hoy con la casaca picapiedra viene a pegarle de afuera del área el señor Marcel Queroblián, al que le damos un aplauso. Y la bienvenida. La bienvenida. ¿Cómo andas, Marcel? Bueno, muy bien, muy bien. Contento. ¿Contento? ¿Ustedes? ¿Te gusta hablar de fútbol? Me dijeron que te gusta. Sí, no. Te digo la verdad, le dije a aquel. No sé nada de fútbol en realidad. Jugué al fútbol de chico, así. No profesionalmente, por supuesto. No en una cosa en serio, fui al fútbol toda la vida, pero cada vez me doy cuenta que no sé mucho de fútbol. Me gusta, soy pasional de mi cuadro, pero... Ahí va. Pero no es que sepa mucho de la cosa. No, una cosa es saber, otra cosa es hablar, que somos es como nosotros. Somos colegas. No. ¿Cómo te hiciste hincha? ¿Por qué sos hincha de Rampla, Marcel? Es una tradición familiar. Mi viejo, fanático, mis tíos, inmigrantes venidos de escapados del genocidio, y primero pasaron por otros lugares. Hasta llegar acá y bueno, y se afincaron en el cerro como muchos inmigrantes, y ahí, bueno, el cuadro era Rampla. Ahí va. Y se hicieron hinchas y bueno, después se fueron del barrio, volularon por allí, por el cerrito, después allá, o que es donde estamos afincados desde hace muchos años, pero bueno, esa tradición se mantiene firme y cada vez más más sentida, más profunda. Mi viejo era tremendo. ¿Alguna anécdota de tu viejo relacionada a Rampla? Mil, porque todo se relaciona con Rampla, con él. Era todo Rampla, la semana era Rampla. Dependía su estado de ánimo y su humor del resultado del domingo, del sábado, toda la semana. Y bueno, mi viejo era un gran laburante, un tipo que nunca hizo boliche, nunca tomó mate, nunca tuvo barra de amigos, nunca fue a un club, a jugar a un casín, nada. Siempre trabajó 15, 16 horas y era un comerciante muy próspero, y después la familia. Y bueno, pero su pasión era esa, ¿no? Era Rampla y el cigarrillo. Rampla y el pucho. No tomaba una gota de vino, ni de cerveza, ni nada. En Navidad. Tenía un pucho en la mano todo el tiempo. Ahí va. Y pensaba mucho en Rampla. Así que una de las imágenes más cinematográficas que siempre la cuento es que yo llegaba de la joda, yo qué sé, siempre fui nocturno y llegaba a las 4, a las 5, a la hora que llegara, a las 3, y a guardar el auto, y ya por las rendijas de la persiana, ¿viste? Eso que se ve como que no se ve y no se ve, yo veía el humo del cigarrillo. A las 4, a las 5 de la mañana veía el humo del cigarrillo del viejo ahí, humeando, ¿viste? Entonces entraba yo, ¿viste? Bueno, viejo, ¿qué haces vos? ¿Qué te pasa? ¿Estás a las 5 de la mañana? ¿Estás acá sentado? Hacía un silencio pitado y me decía, Rampla, mijo, Rampla. Y entonces estaba, ¿viste? Pero en Singapur, con la cabeza en Rampla, pero así, ¿viste? Pensaba cosas, no podía dormir. Y casi siempre la preocupación mayor era lo futbolístico, no sé qué, pero lo económico, viste, que siempre Rampla es la desgracia económica. Sí. siempre estamos en la desgracia económica. Sí. Siempre la noticia de Rampla es que no paga, claro, que no puede empezar, que a último momento llega. Sí. Siempre sí. son cosas como desesperantes, ¿viste? Como una serie de Netflix, ¿viste? Rampla es eso. Y el tipo estaba ahí y habiendo sido un laburante, nunca fue un casino, nunca, es decir, un tipo inmaculado. Claro. Yo llegaba a noches de esa que él me decía, Rampla, mijo, Rampla. Y el loco estaba de repente, unas hojas así, ¿viste? Y dice, ¿qué sé, viejo? A ver si, sentate. A ver si podemos robar un banco, me decía. Pero ¿cómo se haría? Y tenía como los, quería ya agarrar los planos de, para robar un banco para salvar a Rampla. Otro día llegaba a ponerle y estaba con muchos 5 de oro, toda la mesa llena de 5 de oro, y cosa que él nunca, y odiaba el juego, ¿viste? El tipo que te decía, lo odiaba. Mamá tenía un hermano que se dedicó a la tima, le fue horrible. Entonces el loco, y no podía creer que la gente jugara a la quiñela, ¿qué tal? Él estaba, por eso a mí me asombraba, ¿viste? Lo que podía llegar por Rampla, ¿viste? Sí. Y bueno, tenía la mesa llena de 5 de oro, porque no sé qué. Después me decía. Me lo estoy visualizando, sí, aparte es una cosa. Es hermoso. Es increíble, loco. Es hermoso. Luz tenue, los 5 de oro ahí. Los puchos, el pucho humeando. Bueno, después, otra de las veces de esas llegadas, te cuento algunas escenas, sí, ¿no? Sí. Te decía. Escúchame, sentate. Yo me quería dormir, imagínate. Yo pelota que llegaba. Sentate. ¿Tenés un momento? Sí, sí. Vos que andás en todo esto. Yo salía en la murga con él. Había ido a Omar Gutiérrez dos veces. De las dos veces que había salido en la televisión, fue en Omar Gutiérrez a las 11 de la mañana. Vos que andás en todo esto de la tele y todo eso, ¿qué posibilidades hay de contactar a Tinelli? Porque viste que Tinelli agarró San Lorenzo. ¿Y por qué no puede ser que agarre? Y todo así, era como... Buscándole la vuelta, no, por donde no, sea. A cara de perro, loco. Y así, bueno, así nos criamos, así... yo también tomé esa pasión impresionante, sentí un orgullo bárbaro. Tuve la suerte de agarrar la campaña del 80 que subimos a la A después de 11 años de... Hasta el 70, Rampla fue el tercer grande del fútbol uruguayo. Ajá. Después viene una debacle en la que se va a la B, incluso con un cuadrazo, y a partir de ahí empieza esta otra historia. Y yo tuve la suerte de agarrar en esos 70, en el 80, la campaña esa que subimos con grandes jugadores. Tenía que subir Rampla esos años, claro, que se arman para... Y bueno, y tuve esa suerte de ver todos esos partidos ya desde mucho antes. Yo ahí tenía 9, uh-huh, en el 80. Pero y eran de ir a la cancha con tu viejo. Todos los partidos. ¿Cómo era ir a la cancha? Todos los partidos. ¿Cómo era para vos de chico ir al Olímpico? ¿Qué era lo que vos vivías de chico yendo al Olímpico? Y yo qué sé, no sé, me encantaba, siempre iba. Incluso de más chiquito, cuando te llevan de 3, 4, 5 años, como que no mirás mucho el partido, jodés, claro, por ahí. Sí, sí. Pero yo ya me había hecho mis rincones, mis lugares, después lo empezás a ver el partido un poquito más y terminás contra el tejido ahí. Sí. Y bueno, y además era una cosa increíble, porque yo con mi viejo, ponele, no era que me llevaba muy bien, ¿viste? Uh-huh. Más bien que éramos antagónicos, ¿viste? El loco, un tipo de laburo formal, no sé qué, que veía que yo no estudiaba, que era un pelotudo, que me gustaba tocar los tambores por ahí, andar divagando. Sí. Y no me gustaba leer el liceo. No, y bueno, entonces chocábamos mucho. Uh-huh. Es decir, que discutíamos, yo qué sé, estábamos 2, 3 días no nos hablábamos. Yo era un tipo muy, y soy muy, muy, muy bravo, y con esa edad más. Y de repente estábamos peleados 3, 4 días, ¿viste? Que no nos hablábamos, no sé cuánto, y cuando llegaba el sábado o el domingo, así, aunque no nos hablaban, nos mirábamos, bueno, vamos, ya son las 2, ponele. Claro. Se limaban las asperezas. Ya son las 2. Y allá subíamos al auto, no sé cuánto, íbamos medio callados, pero escuchando, algún comentario salía, no puso a este, no sé qué, mirá el cuadro que va a poner, no sé qué, ya llegábamos, y yo que si había un gol, nos abrazábamos a morir. Sí, sí. Entonces como que también cumplía... toda esa cosa, ¿no? Nos unía más que nada Rampla. Qué bien, qué bien. Y, por ejemplo, algún partido que recuerdes, así como partidos de esos inolvidables de Rampla. Yo me acuerdo uno, pero no lo voy a nombrar, lo ojo para a ver si... Yo me acuerdo clarito de una remontada de Rampla terrible, sí, hace no mucho tiempo. Sí, contra Cerro Largo, la de Cerro Largo. Esa fue increíble. Yo te puedo contar una anécdota, pero prefiero que la cuente que hable vos. Yo no soy muy memorioso de si me preguntas partidos, jugadores, ahí donde yo no, digamos, me acuerdo, pero no me acuerdo mucho de los jugadores, por ejemplo. No soy memorioso en ese sentido, de cada partido. ¿Viste? Hay gente que se acuerda que jugó en Rampla, se llama González, yo qué sé, Federico González, yo qué sé. En Rampla pasan 2 cuadros por temporada, porque no, ni siquiera se mantiene una temporada entera. Sí. Entonces, yo qué sé, más o menos me acuerdo de algún referente. Bueno, pero esa remontada fue linda, y después la que se recuerdan siempre son los clásicos, que son lo que más a uno le gusta ganar. Me acuerdo de uno que no sé, en la década de los 90, por ahí, que fue el Quique Sarabia, que veníamos mal. Nosotros más siempre Rampla era el que más debía, el que no entrenaba, sí, el que llegaban los jugadores, no, ni uno, lo traían en una moto. Y los otros venían bien, concentraditos, no te digo que un lujo, pero siempre claro, mejor que nosotros, siempre. Sí. En condiciones. Uh-huh. Y está, entonces, claro, viste, vos veías que Rampla entraban ahí. Y ese partido fue increíble porque tenía un sabor especial, no sé qué era del siglo, como el último, no sé qué del siglo, ¿viste? Le dando un color bárbaro y venía y no, digamos, creo que jugaron mejor ellos, empezaron ganando, pero lo dimos vuelta y con ese último gol de Sarabia que se metió en el área como un patriarca. En ese partido quedé de tanto gritar así como que me quedé tirado fue en el estadio. Quedé tirado ahí en el cemento, tirado así. Así como, y había otro y que estaba igual que yo, que era otro murguista, Eduardo Rigó, otro letrista, sí, carnaval. Sí, sí. Estábamos los dos así en las mismas condiciones y nos mirábamos como para llamar al Zen, ¿viste? ¿Qué hacemos? Quedamos mal ahí, quedamos trastornados. Después otro clásico en la cancha de Cerro, también me acuerdo, uno que llamaba Richard Núñez, que después jugó, era un maestro, pero no me sale el nombre, que los clavó de la mitad de la cancha también, y bueno, y allá salimos, le ganamos, y cada vez que ganás tenés que aguantarte cuchillazo, tenés que aguantar, no es así nomás, no es que ganaste. Sí, sí. Y allá como salimos y un tipo con un cuchillo y coso, y nos escapamos por un campo con mi viejo, con el auto, por un campo, para salvar la vida, ¿viste? No era como cuando Rampla no es así, no es igual, ¿viste? Sí. Ellos cumplimos 100 años, nos esperaban, bajaban niños, viejas, todo, de la fortaleza a las 12 de la noche para tirar unos cohetes, y nos esperaban con machetes, tiros, pasaban motos y tiraban tiros, niños, todo el mundo revolcándose, yo qué sé, no es fácil, hay gente que el que no lo vive no lo sabe. No, terrible. Sí. Recién hablabas de clásicos y eso. ¿Tuviste alguna vez algún episodio de algún partido de eso que decís, este partido perdido, que te haya partido el medio, que por ejemplo no tengas ganas el otro día de ir a laburar, que no tengas ganas? Sí, principalmente los clásicos. Los clásicos. Sí, después todo es posible. Pero está, los clásicos. Algún descenso, capaz, también, algún, ¿no? Algún descenso. Por ejemplo, este último, ¿cómo lo viviste? Y lo que pasa fueron como, capaz que se vio como venir también, ¿no? Sí, se vio como venir. Y a su vez estoy curtido. Claro. Cuanto más atrás en los años, más no podía creerlo, ¿viste? Pasaba, pero amargado medio año. Y ahora, bajar es como lavarme las manos, más o menos. se sufre, pero se ve de otra manera también. Yo qué sé. Y además vos ves lo que pasa políticamente en el club, y eso, y más o menos sacas una cuenta. Claro. Sí, Rampla, que pasa un presidente a otro. Es como que pasan un montón de cosas que. Sí, es como. Estamos acostumbrados a eso de Rampla. Exactamente, sí, y es una lástima porque. Sí, sí. Él decía hoy, leía a Darío ahí, que como que yo digo que Rampla es el tercer grande. Si hay alguien que sabe la historia y mira los resultados y mira las cosas como son, de la gira, de las ubicaciones de Rampla hasta el 70, es el tercer grande indiscutido, incluso en gente. Claro. Pero hay otra historia, hay otra mitad de la historia que es esta. Claro. Yo creo que esta otra mitad de la historia, que es Rampla debe, Rampla no juega, le debe a todo el mundo, le va a pedir a Tenfield, no sé qué, todo eso se cortó hace 2 años con la presidencia de Juan Castillo. Uh-huh. Tuvo 2 años esa directiva, que para mí fue el máximo orgullo que tengo de Rampla, de sentirme libre, de sentirme libre, de nunca deberle a los jugadores en 2 años, nunca pedirle plata a nadie, jugar con la plata que entraba genuina, que entraba por televisión, que entraba por esto, esa plata se juega y este es nuestro presupuesto. Eso para mí es dignidad. No dejar el club endeudado, no irse a la B, entrar a una Copa Sudamericana, pasar la fase de la Copa Sudamericana y recibir dinero por ello, vender jugadores que hace años que no jugaba, que no vendíamos. Eso para mí, después se perdieron como 14 partidos y ahí el hincha no aguanta y no sabe ver que vos, en cuántas circunstancias estuviste en zona de descenso, en millones, y te fuiste a la B millones. Salvaguardar la política que se estaba haciendo en el club de independencia de no ser los alcahuetes de Tenfield, que sean otros los alcahuetes de Tenfield. Eso para mí es un orgullo, eso es lo que yo quiero de mi cuadro. De Tenfield o de cualquier otra cosa. Sí, sí, los grupos sí, sí, esos sí, que vienen a que han venido a gerenciar, por supuesto, por ejemplo, ¿no? Hoy hablamos también un poco de eso. Si vos me hubieras preguntado, ahora, por ejemplo, cuando se votó en la Asamblea el gerenciamiento de esto nuevo, ¿no? La SAT. Si vos me lo hubieras preguntado antes de esa directiva, yo te hubiera dicho, sí, sí, vamos a agarrar un gerenciador, vamos a salvarlo como sea. Claro. Después que yo vi que se pueden hacer las cosas solo con laburo, no con gente de plata, organizadamente laburando, y sin alcahuetear a nadie, y sin recurrir a prestamista, y yo quiero eso. Lo que pasa que después es una asamblea que se resuelve por 300 votos, sí, claro, y si yo te convenzo a vos, ya está, digo, a mi familia, lleva el otro, y más o menos, y la gente come con el cuello y corbata, ¿no? Sí, claro, sí. Coge, sí, sí, y salió en la tele, sí, salió en la tele, es abogado. Tuvo dos meses, dejó todo endeudado y se fue. Y esa es la forma que han llevado a Rampla en todos estos años. La única diferencia fue esa directiva. Lo que pasa que, bueno, yo lo veo así. Otra gente quizás lo ve diferente y también respeto porque esto es como lo ve cada uno. Pero yo tengo la certeza que lo vi hacer diferente. Y esa es la forma que yo quiero, de acá a siempre. Pero es como decías vos recién también, ¿no? La gente no sabe tener paciencia capaz también, ¿no? Es como, bueno, sí, prefiero venir y que venga alguien, ponga plata, salimos, jugamos y vemos, a decir, bueno, aguantamos un poco, claro, y por ahí capaz podemos salir como con la cabeza adelante, claro, ¿no? Tipo. Sí, sí, y aparte, ahora lo decía Marcel y yo lo recordé, cuando fueron a jugar Sudamericana fue a Perú. Me acuerdo, hubo gente que se fueron en ómnibus, claro, de acá a Perú, claro. Yo los miraba allá y digo, qué loco, o sea, Rampla en Perú, es como, estaba de más, o sea, y digo, después el partido acá en el Francini, sí, que sí, fue divino, sí, metimos 4 goles, fue una cosa histórica, yo llegué a mi tío de 94 años, lo vio con sus ojitos ahí, digo, no se puede tirar todo por nada, por lo de siempre. Por la política de siempre. Sí. Bueno, traemos a este, traemos al otro. ¿Cuánto debemos? $1,000,000. Y bueno, se verá. A ver, no, yo no quiero más eso. Quiero lo otro. Y a su vez, lo otro fue mucho más exitoso, porque no se fueron a la B. Claro, claro. Se entraron a la Sudamericana. Después sí, quedaron al tercer año quedaron en zona de descenso. Pero tenías dos campeonatos para revertirlo. Claro. A la gente no aguantó. La gente quiere esto. Bueno, tienen esto. Y aparte, ahora que decía eso la Sudamericana, me acordé de aquella serie, la de Caetano, la de Uruguayos Campeones. Uruguayos Campeones. Que decían, el leitmotiv era Rampla la Libertadores, y era como algo muy utópico. Era absurdo, pero vos te pones, no fue Libertadores, pero fue Sudamericana, y por el laburo del club, se llevó una Copa Internacional. Es que Rampla, ese personaje de esa serie que era Uruguayos Campeones, que la hacía Jones, que era el presidente, sí, que era un loco de mierda que soñaba con cosas, ¿viste? Bien de político de barrio. Sí. Es bien de Rampla. Eso es bien la esencia de Rampla. Caetano es de ahí del cerro y es de Rampla. Sí. Y sabe esa idiosincrasia. ¿Viste? Hay una cosa que es la piscina, que siempre en la década del 80, al 70, nosotros tenemos. Vos vas a la sede y en el fondo hay una piscina. Ahí va. Pero está el hueco hecho, todo como la estructura, pero nunca se llegó a la piscina. Sí. Entonces, cada directiva que entra, vamos a terminar la piscina. Esa es la primera, que es como un chiste ya dentro de Rampla, que todo el mundo se caga de risa con la piscina. Ah, ya sé, van a terminar la piscina. Vamos a terminar la piscina. Vamos a no sé qué. Son todos como unos. Como personaje, por eso para mí hacer una serie estuvo buenísimo, creo que daría para hacer otra serie más, mucho más, y sería muy jugoso, porque Rampla es muy loco todo, y son muy fanáticos, muy enfermos todos, a su vez no somos unos hinchas constructivos con el club, somos autodestructivos, ¿viste? Como uno es autodestructivo con uno mismo, bueno, nosotros somos con Rampla, porque si no, no estaríamos donde estamos, y se pelean mucho, y y el otro, y somos cuatro y estamos peleando, ¿no? Al pedo, Nunca lo entendés bien, viste, la cuestión política, y después y el sentimiento es enfermizo como el de mi viejo, que es una muestra nada más. En Rampla es así. Rampla es el único cuadro que yo recuerdo desde chico, que de los cuadros, que no sos hincha de Peñarol o Nacional y Rampla. Claro, un doble camiseta no. Acá no se puede. O elegí. Si querés ser de Peñarol, ser de Peñarol. Pero de Rampla y de Peñarol, no. De Rampla y de Nacional, no. Sin embargo, todos los otros cuadros. Yo me crié viendo que los guachos, mis amigos, eran hinchas de Racing, del barrio. Sí. Pero eran hinchas de Peñarol o de Nacional, y cuando Racing andaba para subir, iban a verlo con el papá. La cancha cerca. El cuadro del barrio. Sí. Pero Rampla no fue nunca así. Porque nosotros tenemos un delirio de cuadro grande que nos quedó en los genes, Que ahora somos el peor de los de todos, el último orejón del tarro. Sí, sí. Pero en la sangre vive eso, porque tu viejo te lo enseñó, yo se lo enseño a mi hija. Este es un cuadro grande, cuando te dicen cuadro chico, no. Pero lo decís en serio, no como los otros que dicen cuadro chico, no. No, lo decís en serio. Y bueno, tal, nos quedó eso. Yo me acuerdo una vez que en la B nos estábamos yendo a la C. Sí. A la C, loco. ¿Vos sabés qué desesperante, loco? No, era un último partido, no sé si era con Villa Teresa, no sé con quién. Sí. Loco, nos estábamos yendo a la C. Eso fue en los 90 también. ¿No? Y estábamos agarrados el tejido desesperado y ya terminaba el partido y creo que era estábamos empatando y con eso zafábamos, ¿viste? Nos estaban cagando a pelotazos mal. Y seguí, pero desde todo el segundo tiempo, ponerle agarrado, pegaban los palos, no sé qué. Llovía, era espantoso. Nosotros agarramos el tejido. ¡Ah, por favor! ¡Terminalo! Ya empezó a llegar, se terminó la hora, ¿viste? Eso, sí. ¡Terminalo! ¡Terminalo! Se tiraba la gente desesperada. ¡Terminalo! Y en un silencio un viejo grita de atrás. ¡Rampla nunca pide la hora! No, nos tiramos al piso a reírnos. No podíamos... Pero por lo menos sacó un poco al dramatismo ahí, ¿no? No, generó... nosotros pidiendo la hora contra Villa Teresa. Sí, sí, sí. Nosotros. Era como si hubiera aparecido el mundo Rivero. Era, claro, Rampla nunca pierde. Del pasado, ¿me entendés? Sí, pasado, sí, de gloria, ¿me entendés? Hay algo que hablaste, bueno, que venimos percibiendo en esta nota. Vos hablás de los personajes, la sede, el Olímpico. Porque el Olímpico tiene eso de esa cancha en contra de la Bahía. Pero también, yo recuerdo, no sé si es un libro o una revista internacional, no sé. De un francés, ¿no? De un francés. Escribió un libro del fútbol uruguayo con la tapa. Y la tapa es el Olímpico y la Bahía. ¿Qué significa el Olímpico con eso que es tan, tan peculiar? No, y que viene gente de todos lados, te dice, quiero conocer el Olímpico, por toda esa cosa que tiene, ¿no? Llegar ahí, bajar por Inglaterra, sí, y ver en la entrada. No, yo no les puedo explicar lo que es para mí eso. Yo voy más por esas cosas que por el partido y por el resultado, porque si fuera por el resultado no iría más, porque perdés más de lo que ganás y sufrís más. Yo voy por ver el cuadro salir de ese túnel con el tango, ver con la el camiseta tango de Ram, con el tango de Ram. Ya eso me garpa todo, me da todo. Es lo más lindo que hay para mí ese lugar, esa cancha. Además de la mística esa que tiene, de que tenés la bahía y que es preciosa la cancha, además te sientes en donde te sientes, porque no tiene cuatro tribunas. ¿Para qué querés cuatro tribunas si vos no llenás ni media? Tiene las tribunas que tiene, vos te sentás de donde sea y ves de todos lados, porque es una tribuna alta. Sí, no son esos cuatro hileras de tribuna que no ves, que vas a unas canchas y no ves nada, ni el córner. Acá ves todo, ves perfecto, la visibilidad está buenísima, quedó en el tiempo. Yo voy desde que se llamaba Parque Nelson. Ahí va. El Parque Nelson. Y bueno, y después le cambiaron en el 80 justamente y le pusieron Estadio Olímpico. Porque tiene que ver con los griegos, ¿viste? Porque Sacos era la industria naval. Que el loco colaboraba. Entonces, pues como para cagotear a los griegos, para Olímpico. Y bueno, tiene eso para mí, para mis ojos, ¿viste? Para mí es como el paisaje ideal. Yo ahí estoy como, y no sé, y al día de hoy me siento ahí, es como estar con mi viejo también. Claro. ¿Viste? Y bueno, y todos los enfermos fanáticos que tiran la ceniza ahí en el arco, es increíble. Sí, sí. Todo el mundo pide lo mismo, ¿viste? Está deseando morirse los Rampla para que lo tiren ahí. Y otra cosa mágica que tenía la cancha de Rampla era Baltasar, el de Chicho. Baltasar. Se tiraba a buscar la pelota al agua. Sí, sí, sí. Se tiraba a buscar esa la pelota. Esa era una imagen icónica. El invierno. Qué figurita. Loco. No, impresionante. Los personajes que hay ahí en ese lugar es increíble. Y recién vos decías que no eras de recordar mucho lo qué jugador jugó en tal época, pero me imagino que algún referente, algún... Por lo menos algún jugador que digas, pa, este en Rampla, ¿tenés o...? Sí, claro, sí. Bueno, para atrás, yo qué sé. Lo que pasa es que cuando me lo preguntás así, mi memoria se va. Claro. Y te digo algunos que de repente no fueron tan importantes como otros y me olvido. Yo qué sé, pero por decirte, un Alexis Noble fue maravilloso en Rampla. Sí. Fue increíble, en Rampla fue un... Bueno, en todos lados, era un jugadorazo, pero... En Rampla fue un rendimiento increíble. Bueno, Codevila fue un 10 muy bueno. Bueno, en Rampla jugó Rubén Paz, jugó Elsa Mendi. Claro. Pero igual no fueron no fueron figuras ahí, digamos, ya estaban de vuelta, estaban viejos. Yo qué sé, bueno, de los últimos te voy a decir Richard Núñez, uh-huh. Fue un gran jugador de Rampla, de los últimos, más últimos todavía, el Mago Olivera. Fue tremendo número 10, es tremendo número 10, es increíble que ese tipo, es un jugador, sí. Es increíble que ese loco no esté ahí jugando. Está, por suerte está jugando afuera, no sé dónde, pero es un jugadorazo. Yo qué sé. Después de esos del 80, me acuerdo de esa campaña del 80, que habían esos jugadores veteranos, ¿viste? Que sí. El Pedrín Grafinha. Sí, sí, ahí va. Oh, Pedrín Grafinha ahí de 5, pero no pasabas ni te ponía la pata igual adentro de la boca igual, pero no pasaba de ahí. Y bueno, yo qué sé, no sé. Y bueno, ahora hablamos de repente con jugadores icónicos. Bueno, Edgar Martínez como capitán. Ahí va. Tremendo. Vos, Marcelo, bueno, hablábamos de partidos que podés Marujo, recordar. Perdón. Marujo, sí, claro, la cabecita. No, está perfecto. Marujo, no, perfecto. Que soy lento, me van cayendo. Sí. El Marujo y Raúl Omar también nos jugó en Rampla, el hermano. El hermano en Cerro. En Cerro. Ah, no. Jugó en Cerro, el hermano Marujo. Capaz que jugó. Sí, jugó en Cerro, sí. Pero no sé si después vino un año, capaz. Pero el Marujo sale de Rampla, ¿verdad? Sí. Sí. El Marujo sale de Rampla. Después había un brasileño, NASA. NASA. El brasileño, NASA. Omar, Pérez, digo, la época de Ronco. En la época de Ronco hay unos cuantos. ¿Qué es el Ronco en la historia de Rampla? Y el Ronco es como lo quiere todo el mundo. Es un técnico para Rampla. Es como que, yo qué sé, no sé, representó eso, ¿no? Representó una... Por ejemplo, es aquella campaña que tuvimos al borde de salir campeón y bueno, marchamos ahí al final, no sé cómo, pero no salimos campeones, pero quedamos, no sé si segundo, creo que fue esa segundo, campaña del Ronco. Sí. Que tal, que para nosotros fue increíble, porque no siempre estamos peleando los descensos y esto y lo otro. Eso fue increíble, ¿no? Y después tuvo otra, el Ronco, otra etapa, que fue esta de la Sudamericana. Exacto. Que entró la Sudamericana y qué sé yo. Y bueno, y también se le bancó que perdió muchísimos partidos en lo local porque en la Sudamericana ganó y pasó de fase. Claro. Entonces, bueno, está. Pero es eso, es un ídolo el loco en Rampla, es un motivador, el loco siempre cuando viene se pone las pilas y la gente lo pide y lo quiere. Y bueno, es eso, es un de los técnicos, es como el más representativo de Rampla, que todo el mundo quiere, que bueno, nos lleva siempre adelante. Y bueno, después también tiene malos resultados, como todos los técnicos. Pero a lo que ha llegado él, no han llegado los otros. Claro. ¿Sos de tener cábalas o de hacer promesas? Bueno, ahora no tanto. Pero antes sí, todo tipo de cosas, así, todo mentales, así, un desgaste mental increíble, horas haciendo eso, ¿viste? Por favor, adiós a todo, que te prometo que si ganamos mañana, no sé, hice de todo, la verdad que hice de todo. Y mi viejo también tenía cábalas, ¿viste? No sé qué, no sé cuánto, con eso no, ese gorro no, no sé qué. Y después, antes de cada tiro libre, antes de un nuevo volante de un córner, tengo que prender el cigarro antes de que tiren. Y ya claro, se fumaba 3 cajas en un partido que con ese cuento de que tenía que prender uno antes de... Si no prendo antes de que tiren, no sé qué. Y ahora que cuando vas a la cancha, o sea, ¿vas solo, vas con alguien de tu familia? ¿Cómo es la rutina para ir a ver a Rampla? ¿Cuándo se podía ver por esta normalidad? Bueno, esa es una historia linda también. El hermano de mi viejo, yo después que falleció mi viejo, incluso mi viejo operaba de la cabeza, así que no entendía ni quién era, lo llevé igual. Ahí va. Fuimos como pudimos y no sé qué, y estuvo ahí, no sé qué, pero después se fue. Después, cuando él falleció el otro partido, yo, viste, me costaba la vida, viste, no sabía cómo pararme. Y dije, ¿sabes cómo voy? Voy a ir igual. Y allá fui, y me senté solo, viste, teníamos siempre el mismo asiento, viste. Sí. Y bueno, está. Imagínate que los primeros partidos eran. Claro. Cada gol me ponía a llorar. Lo dedicaba a él. Y después, bueno, fui un tiempo solo, no sé qué, y yo tengo un tío. El hermano de mi viejo, Kegam, que empezamos con esto a los 89 años, bueno, 88 años. Yo hacía 30 o 40 años que las familias no se hablaban, ¿viste? Ahí va. Y ahí vivimos a 70 metros. Sí, sí. Toda la vida así, es decir, desde mi niñez, que llegó un momento que no se hablaron más por temas comerciales, familiares, y bueno, y eso quedó ahí. Y después de viejo, no sé qué, falleció mi viejo y no sé cómo con mis primos, nos encontramos y hablé, y no sé cómo terminé llevando a mi tío a la cancha, porque ya sí. No podía ir solo, tenía que ponerle 89, 90. Y entonces lo empecé a ir a buscar, viste, con dedicación, porque era muy difícil su traslado y cada vez se le iba complicando más con el tiempo, ¿verdad? Ajá. Y después terminamos yendo en silla de rueda y en canchas que no son accesibles. Todos los tipos de los que venden, que son los porteros, nos ayudan siempre con la gente, lo carga. Pero así, y el loco no se perdía un partido. Ajá. Y yo lo llevaba y era lo único que le hacían toda la semana, ¿me entendés? Sí. El tío esperaba toda la semana para que yo lo viniera a buscar. Y vamos a ver a Rampla, ¿viste? ¡Ah, oh, qué lindo! No sé qué. Y ve a un niño con la camiseta y decía, ¡ah, oh, qué lindo! Y dice, ¡qué grandes que somos! ¡Qué grandes que somos! ¡Mirá esto! No sé qué. Eran cuatro camisetas que... Todo así, pero para el tío era... Y para mí también era como una cosa de no. Y me decía él mismo, vos, ¿sabés qué? Cuando lo traía, subíamos una escalera impresionante en la casa, ¿viste? Con la silla. Era tremendo. Sí. Y el loco me decía, ¿sabés que yo no vivo más, no? No, ¿por qué, tío? Porque no quiero molestar. Él se da cuenta que no era... A ver, era ir salir una hora y media antes, dos horas, para tener los tiempos, para que... Era otro viaje, sí. ¿Viste? Claro. Incluso si vos tenías que irte de la cancha para otro lado, vos tenés que calcular que había una hora y media, dos, que era de sacar. Él no caminaba, no sé qué. Sí. Entonces, bueno, está... Todo ese tiempo, yo qué sé, no sé si fueron 3 años, 4 años, que lo llevé al tío, y era una insignia, porque la gente ya lo veía venir, ¿viste? Y lo saludaban todo, y él contentísimo, y le miraba las tetas a las muchachas, y qué divino, loco, el tío lo más grande que hay. Y bueno, está, y eso fue como toda esta última etapa hasta que vino la pandemia. Ahí va. Che, y en esa toda esa etapa de ir a la cancha, al Olímpico, todo eso... vos que sos una persona pública, reconocida y que por ahí en alguna ocasión nos ha llegado el cuento que sos como bastante efervescente también, ¿no? Sí. A la hora de vivir los partidos. Sí, ¿eso sí, te ha traído problemas o te han dicho alguna vez, che, aflojá, que vos que sos conocido de la tele? Sí, me han dicho muchas veces. ¿Sí? Sí, sí, vos no podés hacer eso. Vos no podés ir al tejido y gritar, no sé qué... ¿Y por qué? Yo soy el gordo de siempre. Persona. Toda la vida, el gordo que va a la rampla y grita siempre y se enloquece. Está, sí, te trae problemas. Después es verdad que me trajo problemas, porque hasta terminé en un juzgado por eso. Así que sí, me habrá traído problemas. Una vez que con un juez, ¿no? Fue que... Sí, fueron tweets que yo ponía en un momento cuando Juan Castillo, aquello que definieron en la AUF, por lo de Tenfield y por lo de Nike y Puma. Exacto. El voto que definía era Juan Castillo. Y lo estábamos viendo todo en directo. Eso. Sí, lo festejé como un campeonato del mundo Uruguay. Cuando el tipo dijo, yo voto Puma porque son tantos millones menos y nadie es bobo acá para. Sí. Mientras la mitad del fútbol uruguayo votaba por acomodo, digamos. Claro. Le entraban 20 millones menos y votaban igual sí, 20 sí. millones menos para ellos. Claro, sí, sí, sí. Y eso fue tan orgulloso para todos nosotros, fue así, tocar el cielo con las manos, ¿viste? Después de haber andado siempre arrastrando y pidiéndole a hacemos un favor y no sé qué, tener esa dignidad, ¿viste? Es lo más grande que hay en la vida. A su vez, apenas pasó eso, cuando empezó el campeonato, sistemáticamente, nos mataban. Y nosotros estábamos luchando ese campeonato para mantenerlo en la... Y yo me enloquecí. Y no era una percepción. Yo voy a ver a Rampla siempre y no me quejo de los jueces siempre. Digo, cuando la gente se queja, el pedo, el juez no, jugaste horrible. Digo, no soy un tipo estúpido. Veo fútbol desde los 2 años. Sí. Pero claro. sé de lo que estoy hablando. Claro. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Y ellos saben también muy bien de lo que estoy hablando. Y en una cancha, en la cancha de Bellavista, tenía un partido con Defensor y fue un robo. Un robo. Y ahí empecé, ¿viste? Empecé y los locos me miraban de la cancha y yo les decía de todo, ¿viste? Y después muchos partidos así. Después vino el partido con Peñarol en el estadio de Peñarol, que fue un robo, aquel robo que le íbamos ganando, no sé. El que termina con el gol de Afonso en el último minuto. Sí. Era un robo, estaba desesperado. Cobraba todo, la FAU, todo, aparte, que tiren del borde del área. Afonso lo mete 2 metros de onside. No, una vergüenza para el fútbol uruguayo. Sí, sí. Y ahí también tuiteé y les puse de todo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, está ahí, me llevaron un juicio. Y este, ta, y fuimos al juicio y ta, yo qué sé. Y el abogado empezó, bueno, si vos pedís una disculpa, mi abogado, este, si vos pedís una disculpa, ya está, no sé cuánto. Al principio ellos no querían, se hacían los duros y no sé qué. Este, y entonces en una cortaron el juicio, que el abogado me fue a hablar conmigo, me dice, vos pedí una, y yo no quería. Este, pedí una disculpa, así está, que son cosas pasionales del fútbol. Bueno, ta, acepté y dije, bueno, disculpa, son momentos del fútbol, qué sé yo. Y después siguieron. Después siguieron y siguieron, entonces yo seguí también. Y ahí fui a otro juicio, al segundo juicio. En el que, bueno, ahí ya ellos pedían mi procesamiento, no querían. ¿Ellos quiénes? ¿Los de la empresa? No, los jueces. La gremial de los jueces. Gremial de los jueces. Sí, pedían mi procesamiento y este. Y ya no querían arreglo de ningún tipo y yo tampoco. Sí, yo tampoco. Entonces empecé a juntar material y material y material y material y material y el abogado también. Teníamos un alto así de material. De ministros, senadores, diputados, este, presidentes que habían dicho, estos son unos ladrones, estos son corruptos, estos son estos, y no le tocaron ni un pelo. Y a mí, que soy payaso, un payaso hablando estupideces, te llevan a un juicio. Eso es ser cagón, cobarde. ¿Por qué no te le metiste con el ministro? Claro. ¿Por qué si te está diciendo que sos un ladrón, me agarrás a mí de pinta? Pero así, un material así, periodistas deportivos diciendo. Los principales periodistas deportivos diciendo, bueno, esto si hubiera sido un cuadro chico no se lo cobran. Porque después saben que no trabajan 6 meses. Claro. Pues si se lo hacen en el cuadro grande. Cosas así que tienen un material así. Sí. Entonces, y bueno, está, se presentó todo eso, además de lo legal que el abogado, bueno, esto es así, tenían, legalmente no tenían asidero, ¿entendés? Y encima fue el abogado de ellos y pifió como, patinaba como con un jabón vago en las patas. Dijo, porque acá, dice, el señor, cuando él no tenía ni que ir a esa parte del juicio, él ya había declarado, y esto era yo solo, y si él quería podía estar a escuchar. Entonces fue. Pero fue de alcahuete, de desesperado. Se lo tomó personal. Entonces, ¿qué hace? Va al juicio el tipo y él no tenía nada que hablar ahí. Y la jueza, cuando termino yo de declarar todo, le dice a él, por las dudas, si usted quiere agregar algo, pero ya está cerrado, no sé qué, ya cierra la... Y él dijo, sí. Y ahí se hundió hasta, pero ¿sabes lo que es? Dijo, porque el señor acusa a los jueces de ser una asociación para delinquir. Y eso, no sé cuánto, en el punto, no sé qué, pam, pam, pam, pam, pam, ¿viste? Todo empieza así. Y la tipa me mira cuando termina y dice, ¿usted qué tiene que decir para esto? Le digo que el señor está mintiendo, que el señor falta la verdad, o se equivoca, porque yo nunca los acusé de asociación para delinquir, jamás en la vida. Yo por adentro pensaba, ojalá que nunca lo haya tuiteado, porque había tuiteado millones de cosas. Y me parecía que yo no uso esas palabras. Exacto, ahí te decir, eso no, le habré dicho de todo menos eso. Claro. Sashi capaz que lo usa. Pero... Y entonces la tipa le dice al abogado, bueno, y él empieza a buscar los tweets en un alto de papeles así, y transpiraba. Transpiraba el carnero. Sí. Y transpiraba y transpiraba. Y le digo, oh, dale, buscá bien, le digo, me parece que te estás poniendo nervioso. No. A mí no me tuteé, no sé qué, y seguía, pa, pa, pa, pa, y seguía, y seguía, y pasaban los minutos. En una de las juezas le dijo, bueno, amigo, ¿y? ¿Cómo hacemos? No, pero él dijo corrupto. No. Usted dijo asociación para delinquir. Y ahí la jueza cerró los cosos y le dijo, mijo, no me hagas perder tiempo con un payaso. No, le dijo, eso estoy pensando yo por adentro. Claro. No me hagan perder tiempo con un payaso esto cuando hay violadores, otro que roba una farmacia, el otro que mata a la abuela. No sea jeropa. Estamos perdiendo el tiempo. Bueno, Marcel, primero que nada, agradecerte por esta visita, por todo esto tan lindo que hemos hablado. Y para cerrar un poco, ¿cómo llevas esa pasión de Rampla con, por ejemplo, la selección? ¿Eso es parecido o con la selección tenés otra manera de vivir el fútbol? Siempre fui hincha muerte de la selección, incluso en los momentos que no me gustaba para nada, que me parecía pero asqueroso, desde el organizativo hasta el juego, hasta todo. Hoy soy hincha más que nunca porque creo que hay un proceso real que se labura, se pierde y se gana, pero con dignidad. Y la imagen de la selección a nivel mundial es referente. Y siempre quise eso. Entonces, claro, ahora no voy a decir, no, pero no salimos campeones del mundo. Claro. No salimos, capaz que no salís nunca más campeón del mundo. Sí, pero sí, eso no quiere decir que nosotros ahora somos una selección respetada, de verdad, en todos lados. Y eso, es decir, que yo últimamente, yo antes miraba fútbol argentino, fútbol alemán. Sí. Ahora no miro. Ahora miro solo Rampla y la selección. Esas son las cosas que miro. Está perfecto. Y soy hincha muerte. Bien, bien. Bueno, Marcel, nada, ¿la pasaste bien? La pasé bárbaro. Bueno, nos alegra, eso nos nosotros también. Estamos contentos. Muchísimas gracias por estos minutos. Podríamos seguir acá, ¿no? Sí. Pero podemos bueno, seguir. Los tiempos son los tiempos, así que nada, te agradecemos muchísimo por esta visita. Así que nada, encantados y cuando quieras, bienvenido acá, cuando como siempre. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a las órdenes siempre. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a una pausa, Perilla, y ya volvemos. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.